Antiguamente mi mamá criaba chanchos con vitaita en la casa. En ese tiempo el Servicio Nacional de Salud no se metía mucho a esa cuestión, entonces los viejos podían matar a un animal y venderlo. Oiga, y en la casa criaban unas chanchas bonitas. Puta. Una vez mi mamá tenía una chancha como de 700 kilos más o menos, fácil. Era yo el que la alimentaba. No. Después dicen que uno es mentiroso. Oiga, en serio, como 700 kilos la chancha. Yo tenía como 15, 17 años, era inocente, yo cabro de campo, oiga, no entendía nada mucho ese cuento de la abejita y la flor. Calculen que me demoré 8 años en el primer hijo. Y después a los 10 nació el otro, así que mucho no entendía, ¿ven? Oiga, la cuestión es que mi mamá teníamos, les digo, esta chancha bonita de como 700 kilos y más o menos. Y no, no era tanto, en realidad eran 699. La oferta y la demanda. Oiga, y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, oye, Jorge, sabes que hay que cruzar la chancha. Cruzar la chancha, dije yo. Chuta, la vamos a atravesar, dije yo. Oiga, me dijo, mira, anda, anda allá a la puerta del cerro, viejo, donde Champollion, segundo Morales, ¿eh? Vi en principales de ahí ahora. Creo que me tiene una penca ofrecida por ahí, por andar contando. Pero esta cuestión es cierta, ¿no? Me mandó mi mamá, me dijo, llega a la chancha donde Champollion, me dijo, y le decía, ¿acaso nos preste el barraco para cruzarla? Ya, pues dije yo, mira que queríamos tener más chanchitos, ya, por ahí yo entendí más o menos el cuento. Oiga, llevar una chancha arriándola así, cortan para cualquier lado, así son como el Juan Veno, más o menos. Agarran para cualquier lado, ¿ah? ¿Eh? Y llevárselas tirando, porfía, andan por ahí con el Leo también. Sí, todo tiene aquí una. Para que ustedes vayan entendiendo. Oiga, así que, ¿qué hice ya? Agarré la chancha, la manié, o sea, la amarré las manitos y la subí arriba de una carretilla de tabla que teníamos en la casa, ¿eh? Y quedó la chancha ahí con el poto parado, oiga. Y partí yo por el bosque para allá, para llegar para el cerro, para irme por dentro, para donde Champollion, pasé por donde el Chía. Mentira, el Chía no había y todavía, ¿ven? Que los pillé. Oiga, me fui para allá con la chancha ahí, yo solo con el bosque, oiga, miraba la chancha. Blanquita las carnes de la chancha, oiga. Bonita, me salían malas intenciones a mí de vender la chancha. Son mal pensados, ¿ven? Oiga, cuento corto, llegué donde Champollion y le dijo, oiga, Gancho, le dije yo, dijo mi mamá, ¿acaso nos prestaba el barraco para cruzar la chancha? Claro, me dijo, métela vos mismo al corral, me dijo. Oiga, la metí al corral la chancha y puta que son prácticos los animales, ¿ah? ¿Eh? Ni se presentaron los puta madre. Nada de cómo te llamáis, vamos a tomarnos una agüita, no, nada. ¿De qué familia soy? Menos. ¿Estáis estudiando? Menos, oiga. Parece que está en pana la chancha, oiga. Ahí el chancho le empezó a pegar unos estrellones y yo me vine para la casa nomás. Tenía que ir a ver unos porotos que teníamos con mi taita, ¿sabes? Puta, en el campo nos acostábamos temprano, no había luz eléctrica en esa época para allá. Nos acostábamos temprano, como a las 9 ya estábamos acostados. Oiga, como a las 5:30 me mandó mi mamá a buscar la chancha, la fui a buscar, oiga. Venía a cagar de la risa la chancha. Puta que venía contenta, la puta madre, señor, y todo a revolcar la chancha. Oiga, llegué, le eché al corral, le metí unas cáscaras de papa para adentro. Me fui a acostar como a las 9. Oiga, como a las 11:30 siento que me remece mi mamá en la cama y me dice, hijo, se arrancó la chancha. Y una chancha arranca en el campo, oiga, puta, se meten por cualquier sequía de noche sin luz eléctrica para más remate. Yo te obligaba a agarrar tizones nomás ahí, con mi hermana, mi mamá, yo ahí con tizones, porque en ese tiempo no había luz eléctrica, así que por un tizones. Una vez le regalaron una linterna a mi mamá decía, esta cuestión no alumbra nada, pues decía. Oiga, así que partimos buscando el animal, oiga. De repente siento que mi mamá me dice, hijo, allá está en la chancha. No, le dije yo, ven, aquí está. Me van a creer que está arriba de la carretilla, muerte la risa la puta madre.